Bueno, ¿cuál es la importancia de estar hoy aquí en el espacio para la memoria, la defensa y la promoción de los derechos humanos? Eso, yo tengo la sensación que la memoria se sostiene en la calle, moviéndose, participando, comprometiéndose. Vine con mi mujer. Es muy emocionante ver a ustedes, a la generación más joven, tantos que dejaron la vida acá y en otros lugares. No es en vano, porque hay tanta juventud, eso a mí me alienta mucho. Y también, bueno, a título personal, un hermano de mi suegro, un tío de mi mujer, se llama Martín Alemán, se llamaba, murió aquí en la ESMA, venimos por un tema personal, pero sobre todo yo vengo a rendir homenaje a los que tenían tantos sueños y al mismo tiempo aplaudir que haya tanto mundo joven que toma esos sueños y sigue para adelante. Me imagino que estuvo hoy en la plaza. No, hoy vine acá, hoy hice vida familiar y me vine acá, vivo cerca además. Y además porque confieso que venir a la ESMA es la cuarta vez que vengo, no nos resulta fácil. Con un pariente que estuvo aquí nos cuesta, hoy nos fue muy bien porque si hay vida, pero eso no nos resulta simple, ¿no? Y yo soy voluntario de una red solidaria que por supuesto cada vez que hacemos algo por la comunidad, las temáticas que tienen que ver con la salud, con la vivienda, nosotros sentimos que un montón de gente que pasó por acá, que estuvo acá, que fue torturada acá, tiene que ver con esto que es nuevo, esta nueva vida, pero un poco vengo acá en condición de ciudadano común, que nos parece que además de los militantes, que tienen un compromiso permanente, nos encantaría que 40 millones de argentinos, también los no militantes, estuvieran acá sosteniendo esta lucha, ¿no? Eso le iba a preguntar, ¿cómo ve a nivel sociedad este debate que se está dando con respecto a la violación de los derechos humanos y lo que ocurrió en nuestro país? A mí me parece que tengo 52 años y tomé conciencia a los 15, a los 20, que hemos mejorado un montón, es cierto, que estamos mucho más consolidados, es verdad, falta un montón, faltan los derechos de los más marginados, faltan los derechos de los que sufren un crimen, los derechos de la mujer, cada 3 días matan a una mujer en Argentina, falta, pero evidentemente toda esta comunidad, en los 30 años de democracia hemos crecido muchísimo, estamos mucho mejor. Hoy día si alguien es golpeado, si alguien es lastimado, se genera una reacción, cosa que antes silencio. Entonces no, estamos, falta mucho, pero estamos mucho mejor, por supuesto, estamos mucho mejor. Muchas gracias. Gracias a vos.